One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics, un programa dedicado al noveno arte. Durante 60 minutos repasaremos novedades y analizaremos todo lo relacionado con la viñeta, además de aderezarlo de buena música rock. Hoy en el programa descubriremos cómo unos baños japoneses pueden contener una historia muy interesante. También hablaremos de la asesina más famosa de la factoría Marvel, Elektra, y conoceremos un fanzine, el primero de 6, que recuerda a clásicos como el Zimok o Creepy. Además, entrevistaremos a El Torres y Jesús Alonso Iglesias, autores de Las Fantasmas de Gaudí, recientemente publicada por D-Books. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, empezamos. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Con esta versión musical llegamos a nuestra sección de manga, Periferia Oriental, donde Óscar Senar nos reseña algunos de los mangas más destacados del momento. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal, Hugo? Hoy nos traes un manga y en esta ocasión no es uno de tus mangas chungos. Hombre, yo creo que había que dar un pequeño descanso en esta Periferia Oriental a tanta barbarie como hemos reseñado últimamente. La verdad es que, bueno, que a los que les hayan gustado los mangas que hemos recomendado, están de enhorabuena porque CC ha anunciado para septiembre un nuevo título de Junji Ito. Así que parece ser, no sé si de tanto insistir, no sé si la gente lo está comprando mucho o somos los críticos que estamos insistiendo mucho, pero Junji Ito está triunfando. Estarás contento, y viene acompañado, ¿no?, de Shintaro Kago, o sea que vamos, bravo por CC por rescatar toda esta línea turbia de TVOs. Pero hoy estarás te feliz. Traigo algo completamente distinto. Hoy nos traes Undercurrent. Qué bien, cómo se nota que estás allá en las islas, que lo pronuncias perfectamente. Eso es, traigo Undercurrent, un manga de Tetsuya Toyoda publicado por Milky Way. Ya sabéis que Milky Way es una editorial asturiana que lleva, yo creo que ya casi son 2 años publicando manga de forma bastante intensiva. Y bueno, hay que felicitarse, ¿no? Porque cuando cerró EDT dejó un gran legado en forma de packs y saldos que van surgiendo de vez en cuando en nuestras librerías, pero alguien tenía que sacar material nuevo y la verdad es que Milky Way y Tomodomo Ediciones se han apuntado a esta línea y hoy hay que felicitarles por el buen trabajo que están haciendo. Y en este caso con Undercurrent, que es un TVO que sigue un poco la línea de otro que ya comentamos por aquí, que es Solanin de Inio Asano. Bueno, son TVOs que hay que decirlo, son mangas que al que busque acción, aventura y emociones fuertes, pues que no se acerque a ellos, porque son más bien TVOs de emociones, de sentimientos y de contar historias cotidianas, pero muy bien contadas, muy bien narradas, que hacen que uno se quede con un buen sabor de boca, aunque la historia tenga sus puntos agridulces, pues uno nota que ha estado leyendo una historia bastante interesante. ¿De qué va Undercurrent? Bueno, es la historia de Kanae Sekiguchi, que es una mujer que después de que tendrá unos 30 años, lo que pasa es que a mí me llama muchísimo la atención que es una mujer que tendrá unos 30 o 31 o 32 años, pero ya vive como una señora mayor casi, por el tipo de vida, ¿no? Hay una escena en la que se queda con un detective, y luego contaré por qué, y ya se viste con la típica falda de tubo, con los pendientes de perlas, En fin, otra forma de, me imagino que en Japón, por lo que vamos leyendo, con, que nos llega a través de la cultura popular, no debe haber término medio entre ser posadolescente y ser adulto, ¿no? Uno hace pas y empieza. Bueno, pues esta mujer ya está en esta situación, sigue siendo joven, pero ya vive plenamente como adulta. Y cerró su balneario porque su marido se fugó. Después de 4 años de noviazgo y 4 más de matrimonio, un buen día su marido desaparece, que es también un clásico del manga japonés, ¿no? Con el, creo que es Barrio Lejano, de Jiro Taniguchi, en el que también va sobre una desaparición. Hay unos cuantos más de esta temática de personas que desaparecen de repente. Bueno, decide abrir el balneario, ya es una mujer de carácter fuerte, incluso la gente dice, no, es que ella tiene el carácter muy fuerte y por eso el marido se ha ido, ¿no? Y bueno, reabre el balneario y contrata a un chico para que le ayude, un chico que es más o menos de su edad y que es un poco como su marido, que es un buen tipo, pero con el que no consigue comunicarse. Ella tenía... ha estado viviendo durante muchos años con su marido, pero a lo largo de la historia descubriremos que realmente nunca lo llegó a conocer. Y no le guarda rencor ni nada porque se haya ido, sino que está ya con la duda de por qué se fue. Una de las tramas del tebeo será esta especie de discusión interna que tiene de qué hizo y por qué su marido se fue. Y otra es la búsqueda real del marido. O sea, contrata a un detective a través de una conocida y empiezan a buscarlo. Y también a través de la relación con el detective y de las pesquisas, pues se va descubriendo un poco a sí misma, ¿no? Y el título del manga, que lo han puesto en la definición del diccionario en la primera página del cómic, dice... lo define como corriente submarina, contracorriente o trasfondo. Y está muy bien que lo pongan porque realmente el manga va sobre lo que ocurre en los trasfondos, ¿no? En gente que con la que hablas todos los días, gente con la que tienes relación y que realmente incluso tan cercanas como un marido, ¿no? Como un marido y una mujer, no se conocen entre ellos. Y la verdad es que, dicho así, parece que no pasan muchas cosas en este cómic, pero a mí me ha parecido una premisa muy muy interesante y sobre todo el desarrollo está muy bien, sobre todo porque no hay ningún tipo de dramatismo ni de rencor ni nada así, ¿no? Es simplemente tu vida de repente ha dado un giro y tienes que tirar para adelante, pero bueno, también tratas de cerrar la herida que se ha abierto, ¿no? Y por supuesto tiene el trasfondo de que nos enseña cómo funcionan unos baños japoneses, que hay mangas que los muestran más explícitamente, como Termae Romae, que va casi solamente de baños japoneses y termas romanas, y en este simplemente lo vemos como trasfondo, ¿no? Pero también está interesante el ver cómo funciona el negocio del baño japonés. Me gusta eso que comentabas porque a veces la gente se plantea que el manga, a lo mejor tiene una concepción del manga como, bueno, aparte de los animes de televisión, pues no, de acción o sobre todo eso, con una visión muy vista del anime de televisión y que no, hay historias de todo tipo, como en todos los cómics, y te puedes encontrar historias de este tipo que no tiene, vamos, nada de acción y es una historia costumbrista de lo más interesante. Sí, la verdad es que además tiene muchísimo mérito hacer historias costumbristas que mantengan el interés, porque son 300 y pico páginas y mantiene... ¿Me escuchas, Hugo? Sí, sí. Ah, vale, parecía que se había cortado. Mantiene el interés constantemente. Por ejemplo, hay una escena en la que se va con el detective a un karaoke... A tratar, porque el detective la verdad es que es todo un personaje, es un cachondo y siempre la cita en lugares extraños, ¿no? Y una de estas la cita en un karaoke porque él también se da cuenta de que esta mujer necesita distraerse y salir del mundo en el que está. Y se ponen a cantar los dos en un karaoke, ¿no? Y esta escena te la imaginas perfectamente en una película, ¿no? De dos personajes que casi no se conocen cantando en un karaoke a grito pelado. La verdad es que está muy bien y hay que acercarse también a este tipo de mangas, que sobre todo yo me imagino que la gente los conocerá por Jiro Taniguchi, y ha dicho que Barrio Lejano sería un referente en este caso, pero bueno, que por ejemplo el Solanin de Inio Asano o Standard Current nos muestran que hay vida más allá, ¿no?, de los mangas turbios. Y además lo que comentabas son 300 páginas. Además un precio bastante asequible, ¿no? 8,50 por... Cuesta 8,50 euros por 300 páginas. Realmente está muy bien de precio. Y que no se lee tampoco en un momento, que yo me lo leí ayer y aún eché un ratito por la tarde porque la verdad es que pasan bastantes cosas, hay diálogos y son muy interesantes. Y además, lo que decía, me gusta mucho también ver cómo son las relaciones en Japón, ¿no? Cómo puede haber gente que... O sea, por un lado está, fíjate lo que hay, está la chica trabaja en unos baños públicos y es conocida por todo el vecindario y todo el mundo la saluda por la calle, todo el mundo sabe quién es, y en cambio con su marido, que es con el que ha estado 8 años, no tiene ni puñetera idea de con quién ha estado viviendo, ¿no? Qué paradoja. Pues esto es lo que nos trae Undercurrent, y la verdad es que es interesantísimo, y que estamos viendo por ahí bastantes críticas buenas de este manga. Es un manga que, por ejemplo, Marc Bernabé, que yo lo tengo como referente, que es el traductor de la obra, lo recomienda por tierra, mar y aire, y vale la pena dar una oportunidad. Pues muchas gracias, Óscar, nos quedamos con esta recomendación y, como siempre, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Muchos años, en Barcelona, un trágico accidente se llevó la vida de Gaudí, pero su memoria ha perdurado a través de todas sus obras. Ahora, en el siglo XXI, su figura vuelve en formato de thriller de la mano de El Torres y Jesús Alonso Iglesias, con el cómic El Fantasma de Gaudí. Tenemos el placer de tener a ambos aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola. Empezamos con El Torres. ¿Cómo surgió este cómic y vuestra colaboración? Pues la verdad es que surgió uno de esos raros libros que no surge por un proyecto que hayamos creado los autores y tal, sino ha sido por iniciativa del editor, de Ricardo Esteban, que, oye, necesito un cómic vuestro y que sea sobre Gaudí. Esas fueron sus instrucciones. Luego, para los demás, nos dio manga ancha, porque yo Ricardo, ya haciendo biografía, soy un desastre. Puede ser un cómic de terror, un thriller y tal, sí, adelante. Y luego me presentó a Jesús, bueno, como siempre Jesús y yo lo hemos visto así como de pasada, como dos extraños que se cruzan en un tren, ¡ah! Uh-huh. Pero cuando vi las primeras páginas, Dios mío, aquí iba a salir como muy grande, ¿eh? Pero surgió por iniciativa de Ricardo Esteban. ¿Y cómo recibisteis, bueno, Jesús, cómo recibisteis esta oferta de trabajo, ¿no? Que, como dices, no suele ser muy habitual, ¿no? Que el editor busque a los autores. Cuando te fue a ti y te dijo, mira, quiero que hagas esta obra, ¿ya venía con el guión o te dijo que iba a preparar algo? No, yo iba sin nada. O sea, fue sobre Gaudí, estaba la idea por encima, luego le presenté una sinopsis. Y le pareció bien, y luego tardé mucho en desarrollar ese film. O sea, verdad que el guión ha sido casi 2 años de escritura de guión. Creo que es el guión que más me ha costado, pero ya se lo paso ya. La verdad es que fue todo aumentando a medida que Jesús iba enviando las páginas. Era como una sensación de ir increciendo cada vez, que era algo fantástico. O sea, esto es algo estupendo, y también de mucho nervio, ¿no? Porque decía, Dios mío, tengo que estar a la altura. Y ¿nos podríais contar un poquito, para los oyentes que no lo sepan, de en qué trata el cómic? Sabemos que es un thriller, que hay terror, pero ¿en qué consiste más o menos la historia? Pues la historia trata... me gusta mucho decir que eso de personajes que están muy a pie de calle. La protagonista es una cajera de un supermercado. Luego sí hay policías y demás, pero se ve envuelta en una trama donde hay un asesino en serie que va dejando los cadáveres en las obras de Gaudí. Con esa premisa, también el personaje, la protagonista, va descubriendo las obras de Gaudí, que al mismo tiempo están siendo como emponzoñadas, ¿no? por esos crímenes, ¿no? Y ella pues se remita a la esencia Luego, aparte, pues también hay mucha teoría de conspiración, mucho personaje iluminado y tal, pero realmente es un thriller policíaco con escenas así bastante de sobresalto, pero es un thriller policíaco. Lo que pasa es que tiene ese trasfondo de la obra de Gaudí, que es como sacar algo completamente de su contexto para el cual fue creado, ¿no? Porque, claro, no te imaginas un crimen en esos entornos, en esas obras que están creadas por un propósito muy diferente, ¿no? Entonces era como, venga, sacamos esto, lo llevamos aquí, pero al mismo tiempo vamos a intentar respetar la esencia de las construcciones de la obra de Gaudí. Y el cómic también se publica en catalán. ¿Esto fue una decisión vuestra? Me imagino que sí. El cómic lo más o menos lo ha montado la editorial, lo ha propuesto la editorial. ¿Habrá sido también una decisión de la editorial? Ha sido decir, porque yo catalán no es que no lo domine, es que no lo hablo ni una pizca, ¿no? Lo máximo, lo de próxima estación de ir en el metro. Pero hemos contado con la ayuda de otro estupendísimo editor, de Carles Miralles, que es el editor de Yermo Ediciones, que de motu propio salió él y dice, esto se adapta al catalán y lo adapto yo con ayuda de una traductora profesional, pero quiero que esto pase por mis manos porque me gusta mucho, ¿no? Y fue como, ¡wow! Estupendo. Entonces, pues sí, salió y sale la obra. La verdad es que lo requiere, Gaudí requiere que al menos haya una traducción en catalán, lo pide a voces, ¿no? Es como era una persona también que creía mucho en la nación catalana y lo demanda, ¿no? Demanda que esté eso. Debe un andaluz, pues lo vea y diga, pues sí, es que lo pide, no puede. Forma parte de su esencia, ¿no? Así que cuando Ricardo dijo, oye, esto puede ir en catalán, pues sí, por supuestísimo, y adelante, vamos. Jesús, sorprende de estas dos ediciones que las portadas son distintas. Muchas veces cuando se hace una traducción a otro idioma se mantiene en la portada, simplemente se cambia el título, el idioma y ya está. Pero habéis hecho dos portadas para estos dos idiomas. ¿Esto también fue una decisión de editorial? ¿Lo decidisteis vosotros o cómo surgió? No, esto también ha sido una decisión editorial. Yo, bueno, como en todos los proyectos, en todos los periodos, de las cosas más difíciles es elegir la portada. Entonces se suelen hacer varias propuestas y se suelen pues ir terminando unas cuantas, que son las que más gustan. En este caso elegimos entre Juan, entre Ricardo y yo, elegimos las tres que más nos gustaban y fueron las que estuve dibujando. Y en principio yo no sabía que iba a salir distinta la edición en catalán, pero bueno, al final se eligió una distinta para diferenciar un poco cómo iban a ser las dos ediciones. La portada que va a ser en castellano era elegida por los tres, y la portada que sale en la edición catalana fue de la primera que dibujé, pero bueno, pues según iba dibujando más fueron ganando en complejidad y tal. Pero bueno, me parece que es una imagen, es una imagen que me sigue gustando mucho, o sea que, pero la edición la opción de sacarla así no fue de ninguno de nosotros dos. El primer sorprendido fui yo cuando vi las imágenes y que habían decidido diferenciar las dos ediciones de esa forma. Pero bueno, encantado, que se vean más dibujos míos, siempre está bien. Luego, la historia está ambientada, por supuesto, en Barcelona. Tú, Jesús, eres de Madrid. ¿Cómo ha sido todo el tema de la documentación? Porque la documentación, digamos, gráfica, sobre todo de la ciudad, es bastante importante. Sí, bueno, pues eso es uno de los grandes misterios. Porque si yo sí estaba en Barcelona, tampoco estaba varias veces, pero ninguna de ellas se me pasó por la cabeza que podía en algún momento ambientar algo, además en una Barcelona muy específica, ¿no? Porque es cierto que, bueno, las grandes ciudades, quieras que no, todas se suele parecer, salvo en zonas muy muy particulares. Y yo la verdad es que trabajé desde casa, pues a través de internet y con la web y con el Google. Iba localizando, Juan me iba mandando las localizaciones exactas donde él quería que pasaran las cosas, y la verdad es que, bueno, pues tenemos la suerte de contar con el Google, el Street View y demás, que te simplifica muchísimo todos estos trabajos. Y bueno, pues así fue trabajando. el resto de fondos más de Gaudí y tal, pues buscando muchísima información entre los dos. Juan me pasaba las localizaciones más exactas que él veía para justo las escenas, y yo a raíz de eso iba rellenando un poco para poder mover los personajes y que tuvieran coherencia en todo el entorno y todo el decorado. Y así trabajé. Yo, es un poco vergüenza no poder contar con información mía de primera mano de haber estado allí, que sería lo ideal. Pero bueno, el negocio tampoco da como para viajar y tomar apuntes en directo. Y bueno, yo espero que no se note mucho que todo esto ha sido un poco de información desde casa. Hay información suficiente como para hacerlo coherente. Yo creo que lo hemos hecho, sí. Yo puedo decir que las imágenes que he podido ver, desde luego, notar no se nota, y vamos, que el trabajo es muy bueno realmente. Y Juan, comenta Jesús que le ibas pasando las localizaciones, pero tú tampoco eres de Barcelona. ¿Conocías la ciudad o también te tuviste que investigar a ver en qué lugares querías las localizaciones? Yo, la verdad, me lo pasé un poco mejor que Jesús en ese aspecto, porque ya al ver que tenía que hacerlo, aproveché los viajes al salón del cómic, y total que un par de veces pues me pasé las localizaciones de arriba abajo. Luego hay una escena en la casa de Bayo donde hay un personaje que se cuela por la parte de atrás, y no llegué hasta arriba, pero sí me colé para ver si era posible hacerlo. Yo creo que ya después de que me pillaron no creo que se pueda hacer, pero quería ver, digo, a ver si es factible, ¿no? Y tal, y luego estaba muy bloqueado respecto al final, y me paseaba por delante de la Sagrada Familia, y una otra vez, digo, mío, estoy bloqueadísimo, ¿cómo lo termino esto? Y pues tuve un flash, ¿no? Luego pasaron cosas muy divertidas, porque hay localizaciones que no se pueden visitar, sobre todo en al principio de la historia, y ahí Jesús tuvo que hacer una labor de arqueólogo para la referencia, porque había fotos pero no sabíamos si esa ventana daba a un lado o a otro, cómo se podían mover los personajes y tal, y tuvo Jesús que montarse un plano mental y decir, bueno, yo creo que esto va aquí, este personaje puede ir para allá, porque realmente ninguno de los dos habíamos visitado ni sabíamos cómo era, ¿no? Teníamos la referencia de cuatro fotos sueltas y poco más, pero luego he tenido la suerte que he conocido a un experto en el tema, he dicho, sí, es así, perfecto, ya está, súper tranquilo, nos quedamos muy bien. Luego tú, Juan, trabajas principalmente, bueno, para el que no lo sepa, para el mercado americano a través de Editorial Amigo, y bueno, ahora vuelves a publicar por estos lares. ¿Ves mucha diferencia entre el mercado americano y el europeo, tanto a la hora de publicar como a la hora de trabajar? Sí y no. A ver, yo he jugado también un poco estructurando la historia como suelo estructurarla, ¿no? En tres actos principales y dividirlo en cuatro capítulos o cinco, ¿eh? Entonces, más o menos, está también Fantasma de Gaudí está dividido en capítulos también que puede ser, pues mira, sí, se puede trasladar a un comic book. Sin embargo, no he tenido la presión del tiempo que supone trabajar para el mercado americano, que es que hay que estar todos los meses sí o sí, y entonces la obra no sale tan, a ver, una cosa decir tan cuidada, pero es que es cierto, no sale tan cuidada ni tan mimada como ha sido, porque he podido volver una y otra vez a releer la historia y pulirla. Es más, ya incluso cuando estábamos en el proceso, lo típico que cae uno, Dios mío, acabo de darme cuenta que aquí un par de páginas más y quedaría todo mucho más redondo, ¿no? Y ya tiene que decir, oye, Jesús, pues te mando páginas extra para dibujar que van entre la 18 y la 19 del capítulo 2, pues otras dos páginas. Y ya creía que lo había terminado el capítulo este. Total, que hemos podido volver y pulir y una y otra vez. Y la verdad es que, se nota, digo, es el TVO en el que más tiempo he trabajado en un guión. Y luego, la verdad, parece que al final no ha hecho uno casi nada, ¿no? Pero es el que más tiempo le he dedicado, pero la verdad es que ha sido muy, muy fluido. No ha habido grandes problemas, ni grandes atascos, ni una discusión de esto por aquí, esto por allá, nada, en absoluto. Ha sido muy, muy fluido todo. Me lo he pasado muy bien y ahora estoy con el mono, ¿no? Porque, claro, acabo de terminar uno esto, cuando ya lo ve, en el papel y dices, mío, tengo que pillar a Jesús para hacer otra cosa así. ¿Y en qué otros proyectos encontráis trabajando ahora mismo? Jesús, por lo que yo he visto ahí en redes y por internet, estás trabajando con un guión de Josep, que también suele participar en este programa. ¿Alguna otra cosita uh-huh. más? Bueno, el guión con el que estoy con Josep, en realidad es... bueno, surge como una broma y es lo que estamos haciendo un poco, publicando semanalmente, o por lo menos intentarlo. Pues una historia de ciencia ficción con centauros y demás, del que ya creo que queda poquito. Pero bueno, ya te digo, es poco serio y no sé hasta qué punto puede ser editado, publicado normal. Pero bueno, y luego ahora, después de haber terminado el primer álbum para Francia, por la editorial Paquet, un álbum que se llama PDM, que era guion del propio Prepaquet, ahora estoy con una historia, con un western muy clásico, con otro guionista francés que se llama Jet, que yo conozco muy poquita obra, tiene obras más infantiles, más juveniles, y bueno, en principio estoy aliado con eso y bueno, escribiendo mis propias cosillas, a ver si algún día me decido y puedo dibujar mis propios proyectos. Y entonces esto del oeste sería, pues, estaría listo para salir el año que viene, y seguramente la segunda parte también dentro del año que viene, pues son dos partes de la misma historia, ¿sí? Sobre los auténticos, la historia verdadera de los hermanos Dalton. Y en ello estoy, documentándome, dibujando mucho, tomando muchos apuntes de todo aquello, porque claro, supone un cambio, será un cambio de estilo. No muy distinto de Gaudí, pero bueno, es un paso más y luego, claro, se opone un cambio absoluto en el tratamiento. De pasar de la Barcelona de Gaudí al Western, pues eso, hay que cambiar el chip, y eso es lo que estoy tratando ahora de trabajar, porque bueno, me cuesta adaptar ahora las praderas y demás, después de haber hecho tantísimo detalle, me apetece algo un poco más simple, un poco más fresco. Y en ello estoy, o sea, que, y con eso ya me tengo para un rato. ¿Y tú, Juan, además de seguir con los, imagino, con los comic book en Estados Unidos? Sí, sí, ahora mismo es lo que me absorbe. Ahora estoy, aparte de la serie de Bribones, una serie de fantasía que me lo paso muy bien haciéndola, la verdad. Siempre cada volumen está hecho por un autor, un grupo de autores diferentes. Y la verdad es que es un desahogo. También estoy haciendo una que sea una historia de terror, que se llama Camisa de Fuerza, que es una historia de manicomios y cosas que se retuercen detrás de las celdas y tal, que la verdad es que me apetecía mucho escribir sobre manicomios hace bastante tiempo. Y aparte, pues creo que dentro de poco saldrá en España también la otro de terror que se llama El Ritual Romano, que es una historia de exorcismo, que también es un género de terror que a mí me apasiona de siempre. Y ahora pues le estoy dando vuelta a la cabeza porque quiero hacer algo infantil, quiero hacer algo que lo puedan leer niños de 8 a 15 años y que no digan vaya chuflería, otro viejuno escribiendo cosas que no les interesan, sino que les guste y que les apasione. Entonces tengo teniendo ese gusanillo y a ver si me siento y escribo algo al respecto. Y por más eso, mínimo pues eso, son 3-4 guiones al mes, que es un poco agotador el ritmo norteamericano, pero la verdad luego llena muchísimo. Luego, para ir ya despidiendo la entrevista, como somos hacer, me gustaría hacer siempre la misma pregunta, y es que elijáis una canción con la que despediros y el motivo de dicha elección. En esta ocasión va a ser Jesús el que elija la canción. Bueno, yo después de estar tanto tiempo aquí sentado dibujando y de vez en cuando para salirme un poco de la rutina, como ya te he comentado, estaba intentando escribir mis cosas, y me gusta cuando escribo historias mías, me gusta encontrar como una especie de banda sonora que me inspire o que me acompañe y tal. Y en este caso surgió pues por casualidad, estaba escuchando un disco de Van Morrison y escuché una canción que se llama Caravan mientras estaba escribiéndola, y bueno, pues descubrí que era el tiempo, el momento y el espíritu ideal para justo la historia que tenía entre manos. Y bueno, pues me la puse una y otra vez mientras iba escribiendo, y es de las que últimamente, bueno, me ha sacado un poco de de lo que escucho habitualmente que más me ha gustado. Así que yo te digo, Caravan de Van Morrison es uno de los temas que espero que me acompañe durante un tiempo y agradable, mientras consigo que las musas vengan y me ayuden a escribir lo que tengo entre manos. Pues nos despedimos entonces con Caravan del gran Van Morrison. Muchas gracias a ambos, mucha suerte con los fantasmas de Gaudí, espero que tengamos mucho éxito y suerte con los próximos proyectos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Tell me everything I need to know. La la la la la la la la la la la la la. Turn up your radio and let me hear the song. Switch on your electric light, that we can get down to what is really wrong. I long to hold you tight, so I can feel you, sweet lady of the night. I shall reveal you if you will. No radio. Con Jethro Tull damos paso a Comics al Límite, donde Gerardo Vilches nos presenta los cómics y fanzines menos conocidos del mercado y que no encontraréis en las grandes superficies. Bienvenido, Gerardo. Hola, muy buenas, Hugo. Hoy nos traes un fanzine, primer número, y que a punto está de salir ya el segundo. Eso es, sí. Hoy voy a hablar de Paranoid Land, que es un fanzine muy especial porque recupera de alguna manera el tono de las antiguas revistas tipo Fimoc o Creepy, donde se publicaban historias por entrega, pero además lo hace de una manera muy particular, porque lo que ofrece son cinco historias principales que van a durar seis entregas, concretamente. De modo que digamos que la continuidad del fanzine está garantizada hasta el número 6. Y luego además siempre tiene una estrella invitada, bueno, una estrella, un autor invitado. Sí, tiene uno o dos. De hecho, en este primer número hay dos historias que son autoconclusivas y que se supone que en esa parte de la revista se van a ir turnando diferentes autores invitados. Luego estamos ojeando un poquito bueno, la página web para quien le interese, por si a alguien le interesa el cómic, que es paranoidland.com, que bueno, tiene como introducción a, bueno, la introducción la realiza también un clásico del cómic, Hernán Mingoya, que también es muy aficionado a este tipo de cómics. Sí, sí, es verdad. Tiene una introducción de Hernán Mingoya que de alguna manera también sirve un poco de puente entre esas revistas que había en los años 80 o principios de los 90 y esta. Que es verdad que tiene, por un lado, ciertos paralelismos, pero luego, por otro, todos los autores son muy jóvenes. Son autores vinculados a este circuito alternativo del que hemos tratado mucho en esta sección. Por ejemplo, tenemos a Álvaro Samaniego, que es un autor vinculado al fanzine de Migas, que ha publicado un montón de historias. Tenemos a Fran Fernández, que es, además de haber participado en muchos fanzines, es el autor de Desastre, de Underbrain Books, una novela gráfica. Luego tenemos también a Joaquín Guirao, que es también el autor de Bienvenido a Zaya, un cómic interesante. Nacho García, que también es habitual en muchísimos fanzines, Bowman, etcétera. Yo es una de las cosas que te quería comentar, es que a veces parece que digamos que en el mundo del fanzine es todo como muy interno, ¿no? Siempre estos autores participan mucho en el mundo del fanzine y no es muy habitual, no se ve tanto que autores, digamos, más conocidos, entre comillas, del mercado habitual entren en el mundo del fanzine, y a veces parece que como se alimentan ellos mismos, ¿no? El mundo del fanzine, y a veces parece que así es más complicado romper la barrera para que haya un público mayor o abrir público. Bueno, sí que hay algunos fanzines donde hay colaboraciones, aunque sean esporádicas, de autores ya consagrados. Por ejemplo, así sin pensar mucho me viene a la cabeza Nacho Hernández, que ha colaborado de vez en cuando en Rantifuso, fanzine bastante veterano ya. O por ejemplo, Rubén Fernández, el autor que colabora en El Jueves, ha colaborado en el fanzine Underground. O sea, que sí que hay algunas colaboraciones. Lo que pasa es que en el fondo hay que tener en cuenta que, claro, cuando uno hace un fanzine, lo hace por amor al arte. Y cuando un autor ya está más o menos asentado y vive de su trabajo, o por lo menos tiene unos ingresos importantes por su trabajo, le resulta más difícil encontrar un hueco, ¿no?, para colaborar. Pero sí que hay ejemplos. Por ejemplo, Paco Alcázar o Ana Galván, que es una autora... es una ilustradora muy potente y que tiene muchos encargos, pero nunca deja de lado la cuestión de los fanzines. Luego comentabas, en este fanzine encontramos 5 historietas que son las que irán continuando en el resto de números, que por lo que he leído son de todo tipo, no es un estilo en concreto, o sea, digamos un género en concreto, sino que hay variedad. Sí, bueno, estilísticamente son autores muy diferentes entre sí, sí que son autores que rompen un poquito los cánones del dibujo realista, pero tampoco vamos a encontrar experimentos muy radicales, ¿no?, en lo gráfico. Y luego, respecto a las temáticas, la idea es coger géneros más o menos conocidos por el público, pero darles un pequeño giro, ¿no?, hacer ahí como darle una vuelta. Por ejemplo, sería el caso de Sitcom Infinita, que es lo que hacen Joaquín Guirao y Nacho García. Nacho se encarga del guión y Joaquín hace el dibujo. Y lo que hacen es tomar precisamente los tópicos de la sitcom, de las típicas comedias televisivas, pero darle, bueno, cierto giro retorcido propio de la obra de Joaquín y de Nacho. Y de todas las obras, o en general de las obras, ¿qué es lo que más podríamos destacar de estas 5 historias? Bueno, a mí la que más me ha gustado es precisamente esta que te comento, de Sitcom Infinita, y luego también está muy bien la historia autoconclusiva de Alex Red, que es un autor muy joven que ha empezado hace muy poquito también en el mundo del cómic. Publicó Quartnout con The Havilland, que es una editorial de la que ya hemos hablado aquí alguna vez, y la verdad es que todas las historias son prometedoras, pero claro, es una primera entrega, son poquitas páginas por cada historia, no recuerdo ahora mismo si son 8 páginas o una cosa así. Así que es pronto para ver a dónde llega cada autor, pero la verdad es que este proyecto me parece suficientemente interesante como punto de partida y original como para hablar de él, incluso aunque solo tengamos un número aún. A mí me gusta, Lara, mucho la idea de este formato de 6 números fijos, digamos, porque, bueno, no sabría si decir si es valiente por decir, bueno, vamos a publicar 6 números, tenga el éxito que tenga. O decir, bueno, si luego tiene mucho éxito, me imagino que decidirán hacer como una segunda temporada, entre comillas. Claro, sí, supongo que la idea será precisamente esa, hacer temporadas, y una vez que estos autores terminen sus historias, pues empezar a partir del número 7 con autores completamente diferentes. Supongo que esa es la idea. A mí me parece, estoy de acuerdo contigo, me parece que es una iniciativa muy bonita y además original dentro del panorama de fanzines, porque sí que es verdad que muchas veces las publicaciones son muy caóticas, es decir, empieza un fanzine, no sabemos cuándo va a salir el siguiente, no sabemos si las historias van a terminar o si tienen, si acaso tienen un final, ¿no? No lo sabemos. Pero Paranoid Land ya sabemos que son 6 números mínimo, 48 páginas por número, 4 euros por número y una periodicidad bimestral, con lo cual eso hace que el lector de alguna forma sienta que merece la pena, ¿no?, seguir el proyecto. De hecho, es más, si uno quiere puede ya pagar los 6 números, 24 euros, sí. Y, o sea, que tiene ya una seguridad, no es de, bueno, sacaremos 6 números y luego ya veremos, no, es seguro que los 6 números, imagino que los estarán prácticamente ya preparados, los van a publicar. Claro, no sé hasta qué punto los autores entregaron las historias completas o las llevan adelantadas, pero sí que se ve, eso es evidente, hay una seriedad en este proyecto y un compromiso por parte de los editores y de los autores para llegar a buen puerto por lo menos estos 6 primeros números. Pues muchas gracias, Gerardo. Como siempre, recordamos, Paranoid Land, si alguien quiere puede entrar en la página web, que es el mismo nombre, .com, y un fuerte abrazo. Otro abrazo de vuelta, Hugo, hasta la próxima. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Con esta sintonía comienza la sección Transmutaciones posheroicas, donde Lisa McCausland analiza algunos de los cómics y personajes más conocidos. En esta ocasión tenemos un clásico de Marvel y uno de los personajes más queridos por los lectores, la asesina griega Elektra. Bienvenida, Lisa. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes un personaje, vamos, para mí de los más icónicos de Marvel, aunque está un poco maltratado a veces. Un poco maltratado, dices, ¿no? Elektra nació maltratada, aunque fuera como alter ego de Frank Miller, pero desde luego ha sido uno de los personajes con mayor potencial echado no sabemos dónde y con bastantes oportunidades, todo se ha dicho, y con cabecera propia en varias ocasiones. Yo lo he traído a colación de la última encarnación, que desde luego ha tenido que ver un poco con una cierta emulación de los orígenes, sobre todo de la Elektra asesina de Miller y Sienkiewicz, esta vez a los lápices de Mike del Mundo, intentando emular un poco ese sentido en el guión Blackman. Esa es un poco la idea de Hayden Blackman. ¿Qué recuerdos te trae a ti Elektra? Porque yo la leí muy joven y me dejó completamente fascinada. A mí, yo recuerdo cuando vi por primera vez el cómic, se unió mucho el que lo hiciera con Sienkiewicz, además. Porque el impacto visual, yo creo, lo primero que recuerdo, la verdad, fue el impacto visual de aquella portada en blanco con Elektra. Y sobre todo cuando empiezas a ojear el cómic, es un impacto brutal. Y la verdad que sorprende y no te esperas. Cuando yo recuerdo leerlo y tener esa sensación de decir, ostras, esto no me lo esperaba, ¿no? Ese cómic es el que hace que te enamores de Elektra y que quieras saber y conocer más del personaje y que luego, voy a decirlo claramente, te cagues en todo en que lo que se ha hecho después con el personaje. A mí hay una idea curiosa porque yo empecé a... Vamos, yo leí la de Elektra de Frank Miller dentro de Daredevil y el asesina y el vuelta a la vida y demás, pero en parte porque por aquel entonces también había un título increíblemente terrible, pero dibujado por Mike Deodato Jr., que era aquel dibujante que en los 90 se dedicaba a hacer a las heroínas, también estuvo dibujando Wonder Woman por aquella época, completamente, bueno, o sea, como tremebundas, ¿no? Recuerdo que era increíble imaginar esas piernas kilométricas, pero bueno, todo como muy exagerado, ¿no? Con muchísimo pelo en esas cabelleras imposibles. Pero es curioso porque fue precisamente por ahí por donde yo descubrí a Elektra y me preguntaba si otras generaciones habían descubierto a lo mejor a Elektra por la película, por ejemplo, que es una de esas líneas que podrían haber sido y nunca fueron, ¿no? Y terminaron siendo casi, no sé, una especie como de suicidio del personaje, ¿no? De quemar un potencial muy interesante, primero en Daredevil y luego con esa película, que incluso de tan tras podría tener algo. Es curioso porque, claro, parece que es un personaje que solamente le quedaría el vivir en un revival constante de esa Elektra asesina que la ha convertido en un icono. que es un poco lo que ocurre en el cómic de Hayden Blackman y Michael del Mundo. Es también curioso que haya salido bastante aquí, editado por Panini en España, que haya salido a la vez que el relanzamiento de La Viuda Negra, que de la que ya hablamos hace un tiempo, guionizada por Nathan Edmondson y dibujada, muy bien dibujada, por Phil Noto. Entonces, es curioso porque casi podría decir que Edmonds y Blackman se van de copas y hablan de La Viuda Negra y de Elektra y se cambian los guiones. Sí. Hay al menos en algunos momentos en los que y lo digo para bien, lo digo para bien en un sentido de que son las dos unas heroínas bastante interesantes precisamente en ese sentido de ser como el antitodo en lo que tendría que ser la heroína arquetípica, ¿no? En un antisistema, precisamente porque conocen demasiado bien el sistema, han muerto, han resucitado, han estado en un lado y en otro y demás, y precisamente por eso creo que podrían llegar a considerarse con un potencial en el sentido de un feminismo antisistema bastante interesante, desde mi punto de vista. A mí me da a veces la sensación de que Elektra se ha convertido como en un secundario de lujo. Es usado más en otras series que no son las propias suyas, su propia cabecera, como, mira, Elektra aparece en Daredevil de nuevo, o en Lobezno, o en cualquier otra serie, y siempre la plantean como, siempre tiene una aparición como muy grandilocuente, ¿no? Elektra apareció en esta serie, pero luego a mí mi sensación es que no terminan de darle en su propia cabecera, en su propia historia, esa grandilocuencia que quieren mostrar cuando sale como secundaria. Luego es curioso que digas eso porque no sé si recuerdas que Elektra precisamente también estuvo invitada cuando Marjorie Liu estuvo haciendo en la línea Max a La Viuda Negra. Y precisamente creo que es bastante elocuente ese encuentro entre las dos, porque fue un encuentro completamente especular en el que ninguna de las dos podría ganar la una contra la otra. Sí es cierto que, por ejemplo, tener a Elektra de secundaria de lujo no tiene especial sentido, a no ser que quieras, no sé, matar a todo el mundo. Pero bueno, la cosa curiosa es que más allá del émulo estético de este autor, Michael del Mundo, que muchos recordarán por Spider-Man Superior y demás, lo que es muy interesante es dentro del guión, más allá del chiste que había hecho con el actual guionista de La Viuda Negra, Nathan Edmondson, bueno, la cosa interesante de Hayden Blackman es que plantea todo el tema ya como una especie de competición entre asesinos, ¿no? De esa idea de quién es el mejor, y por eso juega con eso que en la época fue como alucinante, ¿no? El hecho de que esa Elektra asesina fuera ya como la super asesina, ¿no? Y dice, pero ¿qué es lo que no puede hacer? Sí. Esa idea de casi de fuerza de la naturaleza, que creo que lo logran. Y bueno, y por eso la verdad es que creo que es una lectura bastante, bastante recomendable. Más allá de la filia estética que pueda tener cualquier fan que quiera revivir el arte de Sienkiewicz en una especie de artista que intenta, de todas maneras vamos a ser justos, con Michael del Mundo tampoco se dedica a hacer una especie como de Sienkiewicz reloaded, ¿no? Recargado, y tiene su identidad, pero bueno, pero hay mucho homenaje y mucha portada revisitada, y bueno, y algunos guiños que imagino que a los fans les hará bastante gracia. Pero bueno, es entretenido y desde luego también juega un poco con esa idea esencial del personaje, que también le ocurre a la viuda, ¿no? Esa duda de si en el fondo son heroínas o han quedado atrapadas en esa idea de asesinas mercenarias, y si al final en esa idea de cierta idea asociada a la villanía está la verdadera heroicida tal y como están las cosas. Yo una cosa que veo, no problemática, ¿no? Pero bueno, también sucede mucho con todos los personajes Marvel, con tanta historia, llega un momento que lo enrevesan tanto, todo el tema de Elektra con la mano, con tantas veces que ha resucitado, que quieren darle esa grandilocuencia siempre, ¿no? Que hablaba antes al personaje, que es como que le buscan cada vez, no sé, esto dices, ¿no? Ya es la asesina perfecta, pero ¿por qué no quedarse con ese punto de asesina perfecta y no ir más allá, como a veces van? que ya es como para mí, mi gusto es, superan esa línea que hacen que el personaje acabe perdiendo. Bueno, pero luego también es cierto que cuando han trabajado la cabecera sola, más allá de todo de los otros equipos que han decidido optar por ella para rellenar, o bueno, o incluso también la hermandad que ha tenido en cierta medida con Lobezno, también es bastante bastante interesante. Por cierto, una hermandad que es que esto es curioso, que en determinados momentos creo que ya ha llegado una evolución de determinados personajes, que porque las películas le han dado, por así decirlo, una identidad determinada a la viuda negra. Son dos personajes que en cierto sentido podrían ser el mismo. Y es curioso porque, hablando de precisamente de dónde podría caer Elektra, en qué serie, no vamos a desear una cabecera propia en televisión o en el cine, otra no, por favor, porque ya sería pues eso, buscar casi hacer una especie de conjurar a la frustración. Pero sí puede ser interesante, por ejemplo, en la segunda temporada de Daredevil, si le dieran algún tipo de coba al personaje de Tavros, vamos, de la propia Elektra, o de cómo se puede ir convirtiendo también en Elektra según va avanzando la historia. Lo llamamos Tavros, pero claro, perdón, es Elektra Nachos. A mí Tavros era el fiel amigo. Dime. A mí no me extrañaría que con el éxito que ha tenido Daredevil en la serie, que sí que acaben aprovechando, bueno, ya que van a hacer también, ¿no?, del Puño de Hierro y el resto del grupo, que acaben sacando al personaje y aprovechándolo, no me extrañaría nada. Y bueno, la verdad es que a mí Daredevil me gusta muy bien el tratamiento que le han dado, podrían acabar redimiendo un poco el horror que fue la película. Bueno, pero la película, bien, vamos, visto con perspectiva y en el contexto y en el tiempo en el que se hizo, acordémonos también de la Catwoman protagonizada por Hal Berry. Aquellas fue una época oscura, podríamos decir, una época extraña, en la que casi podríamos decir que eso no pasó, ¿no? Pero también es cierto que están manejando a otros personajes, como la propia, en Netflix, quiero decir. Entonces, bueno, podría ser interesante. En realidad sería ir haciendo poco a poco, ampliando el universo Marvel. También es cierto que Daredevil, en ese sentido, la serie de Netflix, tiene una oportunidad, tiene en sí misma una oportunidad bastante, bastante interesante de reflexión y de representación de una idea que quizá tendría que ver también con ese Daredevil de Miller. Aunque bueno, no sigo, quiero decir, como Netflix, por ejemplo, sí ha, bueno, la propia serie y los propios canales sí han propiciado, ¿no?, que se pueda plantear, que se puedan plantear determinadas tramas desde una perspectiva más adulta, ¿no?, como por así decirlo, con la mano de Disney más suelta. Podría ser, lo que pasa es que aquí estamos elucubrando. Entonces, por ahora, lo que sí se puede recomendar de una manera sólida es que al menos lo que están intentando ahora con los cómics de Elektra es medianamente interesante y gráficamente, desde luego, da bastante la talla. Teníamos también para comentar un poquito la relación que suele haber entre padres e hijas, ¿no?, en el mundo de la ficción, que no está muy explorada, o comentabas que a lo mejor está poco analizada. Bueno, es una cosa curiosa esta. En realidad le llevo dando vueltas una buena temporada, porque es un poco lo que ya habíamos hablado en el programa dedicado a las masculinidades, a la idea de una nueva masculinidad con los diferentes Ant-Man, ¿no?, en la película. Y es esa idea precisamente de que el sistema, en el fondo, todos es que habitamos y vivimos, tiene mucho que ver con esa relación entre, bueno, con toda la relación de constructo entre la idea de la familia, ¿no? Y precisamente como esta idea de los permisos y de los traumas, muy freudiano todo, pero a fin de cuentas, como, aunque sea como ficción psicoanalítica influyente, es curioso e interesante que siempre se represente de la misma manera. Es decir, siempre planteamos unas de revisiones o la nueva línea Ultimate y demás, pero siempre es curioso que las esencias se repitan y, por lo tanto, toda idea de renovación en realidad si no ha tenido una cierta reflexión de por qué esas relaciones siempre se representan de la misma manera o directamente por qué son siempre así, claro, no va a haber nada verdaderamente, por así decirlo, revisado o planteado desde otra perspectiva. Y es curioso por eso, porque precisamente toda la representación de las relaciones padres e hijas siempre son muy canónicas y bastante, ¿cómo decirlo?, representativas del orden establecido. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad para precisamente ir más allá del trauma y de verdad construir personajes replanteen, ¿no?, que sirvan de reflejo y de verdadero cuestionamiento y que inviten al cuestionamiento de por qué esas relaciones en realidad son una representación de un sistema y unas relaciones de poder. Quizá poco a poco, igual que vamos viendo, parece que avanza muy lentamente estos tipos de cambio, al igual que vemos otros cambios, ¿no?, en otros aspectos, yo creo que sí que se acabará revisitando y quizá haciendo algo nuevo, revisitando este tipo de relación entre padres e hijas. Yo no es tanto un tema como algo que se pueda plantear de una manera circunstancial, por así decirlo, mira, por fin hay un ejemplo de tal, sino que tiene que ver precisamente con directamente todo el replanteamiento, incluso la propia industria, ¿no?, de esto que hemos hablado también en repetidas ocasiones en este programa, que tiene que ver con que veamos como normal todos los títulos que están saliendo en el ámbito de los superhéroes de primera categoría tengan que ver con un grupo que reproduce las relaciones del sistema o unas cabeceras en las que, aunque haya representación femenina en determinadas partes, siempre la cabecera tenga que ver con, ¿no? Quiero decir que es el propio mercado también el que legitima estas cuestiones, pero también está ahí algo que también hemos comentado en alguna ocasión, que tiene que ver con el hecho de que hay un público, y un público que ya está planteando y ya está diciendo por qué no hay otra serie de representaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos que es donde está la tensión, que por ejemplo en el ámbito más cinematográfico, en lo que tiene que ver con el cine juvenil, si se lleva el gato al agua la heroína al frente, ¿no?, como pueden ser los Juegos del Hambre o pueden ser otras sagas tipo Divergente, por ejemplo, ¿no? Pero claro, luego también hay que analizar esas propias sagas también a qué responden, ¿no? Pero lo que quería decir con ello es que muchas veces se plantea como una especie de idea de correctivo o de, bueno, vamos a ver si se va evolucionando, cuando en realidad tiene mucho que ver con cuestionar todos y todas, por así decirlo, todos los el propio sistema y los privilegios que cada cual, bueno, o el rol que cada cual tiene asignado, y si de verdad es lo que queremos. Lo que pasa es que también muchas veces hay que ser honestos, hay quien de verdad quiere una representación de un sistema desigual porque le viene muy bien el sistema desigual, porque probablemente no está en la parte baja de la pirámide sosteniéndolo. Muchas gracias, Elisa, una vez más, y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Hugo. Muchas gracias por haber estado ahí durante estos 60 minutos. Podéis estar al tanto de todas las novedades del programa y mucho más en nuestra página web www.rockandcomics.es o a través de nuestro Facebook o Twitter. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico rockandcomics@gmail.com. Quiero además dar las gracias a todas las radios donde podéis escuchar cada emisión del programa: Onda Colectiva Canaria Radio, Radio Torrijos, Radio Antorba, Radio Martorell, Radio Condado, Set de Radio, Radio Neria, Radio Roncudo, Radio Iris 7, Radio Carrizal, Swing Radio Valencia, Radio Gélida, Cauria Radio, Onda Peñes, Artegalea Radio, Radio Mediterráneo, Onda Polígono Toledo, Gente Radio. y además también podéis escuchar el programa a través de Radio Podcastellano o nuestro ebooks, iTunes o TuneIn. Muchas gracias de nuevo a todos. Hasta la próxima, nos escuchamos. I don't forget it.